Dios. Aleluya. Te aplauso con alegría, con gozo al Dios poderoso. Aleluya. Hasan Hormara, Tralan Horma, aplauso. Estrayana Hun, pero como una elevar una oración primero. Consiguen Yarikin Bichiva, aparte del mensaje. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios por la vida y por el privilegio que nos ha dado. Padre, gracias te damos, oh Dios, en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por la vida, por el privilegio, por las abundantes bendiciones, Dios eterno, que te aman derramar siempre sobre tu pueblo, sobre la iglesia y sobre el mundo entero, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta reunión. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra venga como la lluvia del cielo y haga que nuestro ser sea transformada, Señor, a una vida nueva, una vida diferente. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Da fluir, Joaquín, Señor, en este momento. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, mulmas, nos va a leer la palabra del Señor que nos va a leer Jabishir. Pues el Jabniwa que nos va a coger un viaje sin simbata. Y pues vamos a aprovechar el mensaje. No sé si ni cosa rojo trae, hermanos. Que nada se ve con rojo. Ni cosa trae, hermanos. ¿Verdad que me no cosa? Gloria a Dios. ¿Cami? ¿Chumsa, hermano? Mientras chumsa el sonido, trae Biblia una vez más en el capítulo 11. De la carta a los hebreos. Vamos a tocar un tema más acerca de la fe, que coge un ángulo muy interesante. Que en Hatzata verá. Aleluya. Shporo, ¿cuál será, hermanos? Por favor, te ipas y shpona. Amén. Solamente voy a leer el versículo 4 y 5. Que habrán leído el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Bien, se pueden tomar el lugar, hermanos. Que vosotros ya por más atención, no solamente a la palabra, sino con un momento, es algo especial. Nos va a recordar el Espíritu. Chuanan, habrá momento, una palabra. Ojalá que esté ya casi, esté ya cuenta. Y te van a bendecir a Dios. Cabrano va a recordar el Espíritu Santo. Que casi Chuanan es un costumbre. Porque a veces con Aguasach, con una Haruni, ya gracias a Dios, o Haruni, y Bijamén. Casi automáticamente, más no va a rebotar. Casi automáticamente, bijamén, porque es un costumbre. Pero como dicen mis hijos, cuando van a aplaudir, tienen que aplaudir con conocimiento. Y muy más que mojón cachachiva. No puede, hermano, ahora va a ver. No van a estorbar. Entonces, hablará un signo, no va a recordar el Espíritu Santo. Si con pregunta que ya, pero yo sé que tengo en casa yo. Canija el Señor, yo no mier. O gocho ir mejor, pero como que no van a. No va a recalcar o no va a repetir. Que un cachachi ves con Hilal. Ahora, si el napiobán entre Dios. O Tseruhab, lo que mejor banik en estos días. Y yo en casa, lo que mejor banik, a Dios, yo en casa. Si va yo en casa, entonces, todo mejor me haga yo a bendecir y te visitará gracias, Señor, porque a veces hago cosas, no baja Dios en casa, en allá atrás, en caban ignorar, en caban. Menospreciar, olvidar muchas actitudes negativas que Dios o no van a ofender a Dios. Pero ojalá que habrá chaga, porque Dios en la agenda no van a visitar el mundo, no van a visitar la tierra una vez más con la riqueza, la lluvia y la riqueza que Dios no van a derramar sobre la tierra, sobre la humanidad. Y por eso Dios, a pesar de que pero es una bendición terrible, una bendición enorme, porque a veces a los hermanos pero ojalá que uno va a acompañar a Dios lo que nos van, lo que nos genera. Aleluya. Porque Nanel ha tobnakat kasla, porque Dios homo comunata kas para siempre. Y cada día nos van cosas grandes y maravillosas. Así que trhap nawa, cada vez que Natsuru hab Dios totbachka, te van a bendecir, te van a glorificar. Porque mokriyongta, siempre kahukin. Aleluya. No sé si yo encuentro Dios Jericó va a ver pucho mabrat namet. Así que hola agradecido que nuestro Padre, nuestro Dios. Amén. Shtaban horubish ra después del mensaje. Pero como van a aprender un mensaje importante acerca de la fe. Bishir kachalun primera parte del mensaje y kamekra una segunda parte. Con cosas que voy a mencionar, la vida de de Abel, es la vida de los creyentes que van a creer en Cristo, aunque en Kikama, pero con un testimonio no ya fe. Por eso es muy importante que van a atender la palabra de la fe. Antes que estaban continuar, vamos a reforzar la lectura con otro pasaje bíblico en el capítulo 1 o 2, sí, 1 de la primera carta de Pedro, en el versículo 5 del capítulo 1. Traja a ver un versículo acerca de la fe. Seguimos un poquito, hermanos. Vamos a leer capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 de la primera carta de Pedro. Cabrón, mira. Pero vamos a leer versículo 3, sería para entender el versículo 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro o de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces, va a atender el mensaje porque es muy importante. Un poco directo, un poco duro, pero es la realidad, porque Dios, hermanos, por tanto tiempo no tratar lo que en la humanidad. Hace unos 15 días se me va a recordar, Chivach, que hubo un versículo en Génesis, Dios, cabrón, mira, vamos a leer para que ni ya cuente, se acaba de leer, pero es muy importante, vamos a tomar como argumento para lo que, o argumento o base del mensaje, se acaba de leer. Porque, ¿por qué que me dicen un argumento? Porque la Biblia, cosas nos van a trazar, pero a veces es un poco incomprensible, porque monte directamente, de qué manera Dios nos va a elaborar un plan para salvación. El versículo 3, entonces Jehová dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. Hermano, la edad que se yatra achaja Dios para un trato, pues, atender este punto. O punto con chonach para mensaje. Como alguien que me dice, tal vez no es para arrogancia o por orgullo, simplemente como Jonan, algunas cosas relevantes del mensaje, lo más importante del mensaje, como que sea lo más importante de la revelación que Dios recipan será habrá iglesia, que anan no bendecir con estas palabras, porque que no repetir lo que dije, pero qué punto donde monkey cuenta que chonicas porque jarja la revelación. Por ejemplo, cuando Dios suban eleja especificar los años de trato con la humanidad, es una oportunidad que Dios no ya tracha. Por ejemplo, según Besha que Noé suban construir el arca en 120 trash mahtaba, porque Noé eleja construir el arca. Amén. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Quiere decir que Noé casi 500 años para construir el arca. Entonces, los 480 años de Noé, mejor van a contar como deuda, sino que como una gracia, una oferta o algo extra, si atramac Dios 480 años y los 120 en la construcción del arca es el plazo, pues, el tiempo que Jehová Dios estipular para que el hombre no va a redimir, no va a restaurar imagen caída, para que nos van a alcanzar una imagen distinta, porque es el punto del mensaje. Jarja, hay cosas que envíe más, hermano, tal vez con Ican, que no más, hermano, porque se envíe mi chirán, si va a tener una bojota, nayar, colbata, chalal, mejor que te pese en inglés, pero no me gusta, no me gusta visita, pero con detalles, con requerimiento, con demanda que la Biblia no van a establecer, que no va a relacionar en la fe. En la fe. Porque ya sabéis que sin fe es imposible. Si tú bien, imposible. Es decir, mejor un trato mejor, mucho forma, mucho manera, cómo el hombre nos va a restaurar imagen. Tiene que ser por la fe. Por eso los actos, las obras que el hombre, que la iglesia nos van a alcanzar o ejercitar o realizar, tiene que ser obra de fe. Pero más que todo, no solamente las obras, los actos, sino que el acto tiene que ser concentrado en una demanda de Dios. Porque las obras sí que yibnagen yibnova. Y que yibnagen que aparentemente prohibí Dios. Pero no es en sí nada más las obras, sino que una obra de fe o en fe, para que cola no van a cultivar en la vida del creyente, cultivar, edificar o construir en la vida del creyente, porque una obra sin fe también es muerta. O sea que se pueden, pero sin fe. Porque la fe, hermanos, es algo que es en nombre de Dios, es en la palabra, acompañado con el plan de Dios. Es decir, mejor una obra en banda así nomás, sin que quitar no registrar en el plan de salvación sin Dios. Porque cualquier una, hermanos, en que van obras, en que van caridad personal. Pero Dios no tiene nada que ver con esas caridades. Caridad monac servicio no van a avalar a Dios si no está basado en la fe. Entonces la fe es la base fundamental en la relación del hombre, si me iba a decir, con Dios. Es el vínculo, es el camino que Dios nos va a trazar para que Dios, que van a utilizar un tijera, para que Dios nos va a procesar vida, che, a modo que nos van a alcanzar una imagen distinta, una imagen nueva, una nueva personalidad, para que en ventaja cumplir la palabra, los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Entonces, para que en ventaja cumplir esa palabra, tiene que nos moja el creyente prohibir Dios. Porque si con la naturaleza, por ejemplo, que yo en que te cabeza, en que te cna, en que te pemón Dios en que pero a Jokin, a van a conocer Dios y Utkina Katsihab. Entonces, cascaba o entendido, o inteligente, como cualquier obnacta, van a entender los propósitos, los planes de Dios. Entonces, cuando Dios vi que el hombre no va a durar 120 años, cosa que en el tiempo presente es difícil, no van a cumplir, no van a alcanzar 120 años, pero es una indicación del lapso de tiempo que Dios va a establecer para que acha no van a alcanzar la redención o la salvación, más que todo la redención o la transformación de su imagen, porque ese es el proceso que Dios nos va a llenar. Puedes nacer en la vida, puedes en que están si con si puedes estar guasas y está banta munan banta hawkin y si munas banta hawkin a ver chuchlef chkama honak banta hawkin a ver espíritu, porque lástima otro figura que van a tomar una imagen a ni restauración tiene que no van a caja una cha, pero tiene que ser mediante la fe. O sea, edificio, van a construir, si se trata de bloc, de cemento, de hierro, van a construir solamente por cemento o arena, sino que tiene que a base de agua, a base de agua. Y lo mismo es la restauración, la transformación de la vida del creyente, es a base de la fe. Mejor forma, la fe en la palabra. Entonces la palabra tiene que agregar fe y cuando, entonces son tres elementos, la palabra y la fe, y van a agregar nos van a agregar la fe, los actos que están van para que nos van a transformar. Si no, si como va a ver, a ti la que te va a ver, por al está vivo, hermano pastor, estaba pastor, pero ha salvado. La gente va a restaurar, va a transformar. Matar que nanan, hermano, atanda si pajon au, na si pajon sentano. Mejor dedica a practica au, preferir una knayacha, pero a tet. Y yo sé con nayacha porque cuando a tet van a alcanzar la restauración, la transformación, de seguro con la bachnaya, porque Dios. No van a demostrar que el hombre, cuando es vida, va a restaurar. Y cuando va a restaurar, van a transformar a una imagen distinta. Pero es un lapso de tiempo. Ahora el tiempo, yo en Chabatat, si 10 días, 10 años, 10, 20 años, no sé. Pero sí con un tiempo no estipular, Chabatat. Si van a alcanzar, transformar la imagen, ese tiempo, van a establecer, Chabatat. Claro que ya vi la mano porque ya vi Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso. Para que te van a aprovechar la transformación, ¿por qué? Entonces, porque Dios no decretar que el hombre es carne. Entonces, no puede contender con él para siempre. Dios, hermano. Nico va a construir a una quina chaparva quina siki quina buchi quina bajo quina banamar. Sin chiva, atat tiene toque amor. Tiene que banamar. Que ya no seas una persona amada, sino que tú tienes que ser la persona que amas. Que ames a las personas. Porque que chiva es en stone y bien ni ya un chiva, no alaba que estuvi a pastor. Capnan que estra alaba que pastor. Atat hat kalkna banchka mart kalkna wahochek porque ya kochka mor aukindat. Tayibechik pastoren trusek, tayibechik pastoren tram visitar. Atat hak tela para amar. Tiene que no obrar. ¿Por qué? Porque no es recibir amor. Si van a notar un detalle, era. Tinara, kabshkabiku kindam, hawkishkashkena, ojalá que atat naban convertir a vi que es un ishak amante. Aunque es una palabra que no utilizar mal, emplear mal la palabra, amante. Pero amante es la persona que nos van a expresar los coruquín. Rajo, mhat nhoj. Ha nhoj kamik. Tagatatat kapkul kamikra navajo. Konayari, konakunno. Matastank tosh navajo, sino que atpinak atno llamar, atno otorgar, dar. Te van a entender, habrá detalle porque es importante. Digo, ya porque es un avance, es el proceso de la obra de Dios. Ojalá que te lleves un amor, chocab, chayil, chayil, atat, no va a amar, kamik. Y si atan van a amar, chank te van a amar porque Dios munke está har amor juguín para siempre. Amén. Bueno, entonces Dios, mojonoman contender para siempre con la carne, porque hermano. Alguna vez y Dios de la misma manera nos van a tratar en la iglesia en otra, en esta era de gracia. Entonces nos van a tratar a la iglesia acerca de elaborar una imagen distinta, la imagen que yo creo que solamente la iglesia que no van a entender el mensaje o no va a revelar el mensaje, entonces no va a alcanzar ese nivel de vida, ese nivel de obras, porque hermanos, mejor son formas. Según van a analizar, tiene que decir, pero que van a analizar, pero analizando, profundizando en la palabra, siempre nos pone a la conclusión. ¿Cuál es la petición de Dios? Entonces, ¿cuál es la demanda de Dios? ¿Cuál es lo requerimiento de Dios en el creyente? Mahoncho forma, ¿cómo nos van a escapar el hombre? Porque hasta está tal vez mejor cigarro, está tal vez cabarriendo, está tal. Pero abanico una cuestión. Entonces, hará lo más importante. No va a remachar el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No van a recalcar, remachar, exigir, señalar, puntualizar la palabra. Que el creyente, jaro con costra, no van a alcanzar la conducta bíblica, la conducta de fe. Mucho en forma. O sea, lo siento mucho. Yo he dicho, hasta se puede que esa iglesia va con libertad, chaval, pero eso no quiere decir que se tuta. Por eso es mejor que enfrentar la realidad de la palabra de Dios, que enfrentar la realidad de la Biblia, la palabra de Dios. Es la única alternativa. Cuando vi alternativa, mucho una chata. Mucho manet que iba a bajar de segunda mano, de tercera mano, cualquier cosa. Pero son objetos, pero la Biblia, la fe, shunuka, shunuka, tu Dios, chaval, mejor la brat, mejor de segunda, mejor de tercera, shkun evangelio. Aunque comna, tú que saca, porque con palabras, vamos a comentar que parece que son palabras religiosas, porque aquí una con la creyente, shun Dios, shabahat, no, shun Dios, pero shun régimen de palabras, no sé, mejor que esta. Por eso, no diferenciarse una iglesia con otra iglesia es la palabra de Dios, la práctica en la palabra. No diferenciar, mejor con forma. Puede ser Bishnat Kuna Sarchbal. Por ejemplo, el parámetro o la medida, con report que ya marcó entonces y pensé en los piché con que usé iglesia cabra que chen corren que van hermano a buscar aquí que van a aceptar la palabra. Vale, a mí no me interesa que si cantan nuestros coros, nuestros, eso no es el parámetro. El parámetro es que sin que ven a una con hilal en la palabra que Dios no van a establecer. Ese es el régimen de una iglesia verdadera, esa es la unidad de la iglesia. Mojochun. Si van a entender, ahora punto. Eso no interesa, no vale nada. Peor todavía. Bien, la demanda de Dios es una sola cosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es una sentencia que Dios mismo, Shuyakana, por testimonio de hombres, y es el testimonio de la Biblia, es el testimonio de Dios en los creyentes y el testimonio de los creyentes. ¿Qué van a creer en Dios? Tú que ya van a explicar un detalle. A veces vamos a entender el testimonio en Bach, Javach, en Abejo. Me dice, ¿cómo ya el testimonio? Ay, Xanan, hermano, es mi tzak, ma ya se rifkan, ma hoj kat, rifkan. Ni me cola ching, que bien, pero va a agam, ni kat, kat. Pero no va a traer testimonio, va a traer testimonio que no va a marcar, a Necho va a marcar Abel y Enoch. Se van a asombrar en las los dos tipos de fe, tal vez no el tipo de fe, las dos facetas de la fe, tal vez más bien dicho, las dos facetas de la fe, o las dos obras de la fe. O sea, ¿por qué dos obras? Porque cada hombre se va a expresar una fe distinta. Fe en la fe de Enoch se va a mostrar la vida de la iglesia desde el comienzo hasta la transformación o el arrebatamiento de la iglesia. Perdón, la resurrección de los muertos, perdón. La fe de Enoch nos va a señalar, o es la faceta, es la obra de la fe que nos van con increyentes. ¿Tú no notas qué cosa interesante? Por eso, no más con detalles, habrá ni que hacen chavatat. Porque puede ser que tenga camchuacabí. O monich monte, si camchuacabí. Tan zah, priuchi, ven que chavarapo. Si machu monte, monica, o monam monte, samaro, y dios, a chena ya o cabecho, ya yo. Si me somos amam, hormanic. Teli la, me escojan pa mon zah, triu, hatra. No sé en aquel grupo no va a pertenecer, sino va a pertenecer al grupo de creyente Kinkikama, o aunque no va a pertenecer al grupo de creyente que Munkikamta. Porque un grupo creyente Munkikamta, o simplemente Ikasla cuando estemos por el Señor Jesús. ¿Y vas a? Entonces, dos maneras de presentar la fe es muy interesante. Pero con un tercer punto donde nos vamos a remachar, recalcar, demandar, exigir, requerir. Sin tabajón, aguachás la palabra demandar, requerir. Dios no va a requerir chica. On kutuchka, on rajochka. Harhazich, requerir, rajochka. Harukun rajochka. Tercero, requerir, porque aunque los actos no va a relacionar Iruquinja, las cosas cuando están van obra, cuando van a obrar, no tiene que ser una obra ciega, una obra inútil. Shaneha Ikovnak es Mahnak Kukinachi Kohona Aches Cholchonahmul Shbab Korta Algodón. De repente, Msibastrubi, no sé si Msibastrubi o Chkik Shtreila. Por lo tanto, no tiene que ser un cristiano gratis o ambulante, tiene que ser un cristiano comprometido. Un cristiano bajo gobierno, un cristiano bajo dirección. ¿Por qué? Porque cuando se va a cortar el algodón, cuando se pone la hora de pago, se pone la ventanilla, y bien, ahora se va a llamar para ser pagado. Nunca se rubí. Y si quise la chichva, y si van a arur, benuan, arur quintal, que se va a junan. Pero cuando esporo en pagador, esporo en no van a exigir, bajlal ganan señor. Pero lamentablemente, mahona bi registrada. Una business. Si un mahon, ¿cómo va a ser si no bajlan a ru quintal sin banquen? Pero ya se. Pero no que encuentre que no tohnan porque una vez y van a ver a chatasmajel va a ver. Tu casas con solemnidad este detalle tiene que ser. Por eso, hermano querido, mejor tiempo que toque que seas un pastor chatasa ti obrsin. Jamás. Tel, pero que chatate a diorsin. Tiene que ser un pastor que me crea Dios en tu obrsin, matate en ti obrsin. ¿Por qué? Porque esa es una. Eso es un detalle que me cuento que me pusieron sin mi chava. Ahora, si camectan a Yarina, se la ve, pero ya sin mi chava. Es una verdad, quizás tan sencilla, pero es lo más profundo. Lo más esencial de una elección del evangelio que están hablando. Amén. Por ejemplo. En el tiempo de Moisés, cuando ya nos van a despedir de este mundo, su ya es una referencia del profeta. Moisés, que Dios va a prometer que nos van a enviar profeta cada cierto tiempo, y tiene que nos obedecer al profeta que Dios no está. Entonces, tal vez Cabani dice, ¿cómo jamás diferenciar y cómo jamás discernir al profeta verdadero y al que no es verdadero? Porque en Biche Banan, el profeta que Dios entró por sí, van a cumplir lo que Bijar ha Dios entró por sí. Ahora, si un profeta, ¿quién Bij? ¿Munas van a Entonces, hará señal si es un verdadero profeta que Dios te quiere van a confirmar Samahma que Dios. Señal confirmada. ¿Qué lección, qué enseñanza tan grande, qué punto tan importante que la iglesia no va a saber? Cosa que me gusta ir a ver. Por ejemplo, Jonabey, gracias a Dios, Mahosh Mandanam, pero es que no, como si no, Nametpo, cualquiera, Chenata, un tío, Sharu, Obreal, Havan, Harv, Venberg, Sachuchi, la cosa que Akun, Hatrukin, pero Kamekra, gracias a Dios que la Biblia no va a relatar los testimonios, testimonios donde Dios no va a comprobar que Nakunache enviado de Dios, una buena señal, un buen porcentaje chavatat de confianza, exporal naxahacho, exporal nayahu na centavo, un porcentaje de confianza no ya chava, las señales que la Biblia no va a marcar cómo debe ser el profeta, quién es el profeta enviado de Dios, casi Moisés. Porque na forma tahunacha Dios tqirshi. Según Yashin Chalchivach, esa es Bab. Harpun Mohor Bishik Chiva es un punto muy importante porque será no va a relacionar la obra de Dios. Por ejemplo, otro detalle que del Antiguo Testamento, cualquier Chivishin no van a celebrar la Pascua. Onoyar días mokanía. Mahonch katabani yavi diasmo. Porque kovnak, kankira, mokum katvo friend niglesnan, pachpakruk inchkel hailes, kinyant humi ba, kinyant humsin, hermano, matrelequad, o sea, matrecuerpta Dios. Atamuna, atat, munaach kmi bi, una palabra que no conviene, pero esto es un punto, no mejor tratar. Monaach que me invita, monaach que nica creyente, si va, no, yo en tal día es una iglesia, porque con nica creyente estoy en, estoy que aunque ya la iglesia, estoy que sentado que ya la iglesia, pero con que quizás nica iglesia, o gan que ya ofrenda, o gan que pontra, eso es una falta grave, según el orden que Dios no van a establecer, por narcatsi garak nachan un colbal pastrago de Dios, hanca porque ni la cosa que tenaban. Tiene que ser, no van a construir por la fe, porque será, va a comprobar que atat amón construir la imagen nueva. Una nueva estructura de vida. Porque si atat jabasta ya va a pagar en que te la ni a chahara, mejor ubitsi banta. Entonces es un compromiso, es una interrelación con Dios. Para nayatzer Dios no ya chava, nayatzer Dios no ya chava, nayatzer Dios no ya chava, nano ya Dios chava, impacta lo que no ya chava, najena no ban, no es abanik por carhan katzin chkaho hermano, ni que mich mucha, nan no joo con blah, nakzer Dios, si estrun que está en chka a estas alturas. No katzin tonlek, y muk katzin chavatat, nester Dios chavata mismo. Y a un pregunto tan sencillo, Arun y Bojoses catat lo que nabanik corbachinka. No va a producir vida, no va a producir ventaja a tu favor. Arhan y la samaj. Ya no digamos una vida, una para vida eterna. Por eso la conducta del creyente es el compromiso más serio delante de Dios que atat tiene que. Tiene que condenar a vida ante la presencia de Dios para que Dios no transformara vida, para que Dios no que sea abanic, no que sea chino, no que sea abach, no que sea van. No sé si a ti con te están chocando, con las tuendas que no saca por chic, y por ti rubí. Hasta ahora que estás bien, ya te hago que yo no me acuerdo si que me encaran ni con Nicar y chic chivas ni que habla que me echa porque a tu padre cocina bichica de caricia, de amor, de ternura, de elogio. Estás bien, ya te la que quien estás, no estás bien, ya te la estás a toque por que dicen hermano, yo me jodí hasta estás bien, ya te la. Hermano, en VM, si que ni psalan, para que tu jabot siga nicho. Bosch, bukashah, porque maltio, su coach, crits, atvenja tela, nharsh, pero slapa, mshrahota, suban en añari, hermano, como cachicha, en el buer, hapa, que tu jabot siga. No, pente que reprender, no ministrar, a ver, qué interesante, jovenak, no, na, cotsignu, nacional, quinchia, que tu jabot. En cambio, cuando ves un civil, han aquí, Muna bit cabra, nas tem nas na iglesia, que estar, no. No sé, Isaroles, como va a ver, Iscaran, está hará, avtkinch, pang de schauzi, o nikin, anana taxi. O un prakti, un delisi, chavana taxi. Un kin, anaki, mancho, hatate, atzihat, conchichikeva. Entonces, si es que Rabanik, Rabanik en la presencia de Dios, y Rumak coge obra, coge acto, porque a través de esos actos, por medio de la fe, Señor, entonces, amón obrar por la fe. Esa es la ley de la fe. ¿Y por qué no van a actuar de esa manera? Porque esa es la, el verdadero poder de la fe. ¿Por qué van a actuar? Porque confiero en Dios. No, la fe es barata, pero la fe verdadera es barata porque la conducta, fe. Porque sin esta fe es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nunca van a actuar en contra de los malos actos, en contra de los malos hábitos. Así que no van a actuar. ¿Por qué? Porque nunca van a entender, nunca estuvo en pecado, nunca estuvo en falta. Porque mientras estamos en copa barriel, no estamos en pecado, no van a estar. Harna kil nakne arule ihingina ni arule chachongena sol kstun ko pa variant kitun mata hanu ma reclamar Dios abanika te sta banik siempre na man tropezar pero una na mona va tropezar si va tan una nata porque cuando tena na por eso el apóstol Pablo, Señor, las cosas que quiero hacer no lo hago. Y las cosas que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué hay en mí entonces? Ah, ahora entiendo lo que hay en mí. Es una ley del pecado que me hace hacer las cosas que no quiero hacer. Supan entender cuando una chatn un pájaro que es orbanic. Entonces, ¿cómo se van a entender manantchek sino que harachek ochin pam harnkaw singnim na itse? Entonces, atkonos atkochka control a conocimiento. En cambio, sin kina na o muna na na tal nakna mahasala sina. Es porque nunca estuvo en abanic negativo. Y si estuvo en abanic negativo, nunca naucachó la palabra de Dios. Y nunca nada más un acto, por lo menos, de orar, de ayunar. Nunca se ha ayuno, chican que todo se ha abanic, no chaki ha abanic, porque nazo, mesquén que está, pero si nazo con abanic y cierto, que todo se ha. Entonces ya se toca por rey Dios, porque ya se ha atizado. Y coca nat ashnaven, atach. Ese es un detalle de la fe, pero la fe verdadera no van a desafiar, no van a incursionar en terrenos difíciles donde porque no van a creer que es un Dios poderoso. ¿Harga si la fe? Pero más que todo, según que van a entender, por ejemplo, dice el apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios. El poder de Dios mediante la fe. Es increíble cómo el poder de Dios no es sanar enfermos, sino que el poder de Dios seréis guardados. Mediante el poder de Dios. Por medio de la fe. Habakkuk van a interpretar habrá versículo con que sigue habrá versículo que van impactar. ¿Por qué que van impactar? Para la salvación. Como que si la salvación en este tiempo no está realizada. Como que si la salvación fuera a media. Según dije este versículo, será revelada o para ser revelada en el tiempo final. Como que la salvación que me queremos antes al jena. Román, ¿de qué me repetir? Muchos estaban así para una parte, muchos estaban así para ti, muchos estaban así, muchos estaban a mi babi. Tiene cada asentado, cada tiempo, cada oración, cada bis, ni la acto, ni la obra que acaban. Tiene que ser dentro del plan de Dios, dentro del parámetro, dentro del terreno que Dios no va a establecer. Mejor oración a mandatet fuera que no sea en el plan de Dios. Porque si tu oruchía tiempo, si va a hablar va a ir y un tamac Dios. Donde te va a procesar. Ojalá que van a entender lo que nos hemos dicho, hermanos. Seremos guardados. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. No por la fe, sino mediante la fe. Te voy a sacar con versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, las dos facetas de la fe. Por la fe, para fe. Con sin cachal que publicó al choperuk inha. Si me van a interesar un detalle, sin cholcho publicó al choperuk inha, pero lo que me dice que estaba obra. Y con el jacalán que hemos pagado el chuchbiej. Morucan pagan un gran cinco tundias en Kzal o Bain Kzal, que ni que Germán y Tren el chuchbiej. Ganon y Pachtiak Chagalahala. Entonces, ¿cuál opinión que una de Yat Pachagalahala? Sie muss einmal gehen. Das kann ich haben, weil das ja gepackt ist. Sie müssen nicht gepackt, Allah hat gerade. Kawan kami cakar, awak kamu nak cakap kiban perporlomeno sekolah inisiatif aku kini, kita mampu kasrum, kita mampu kepala, nik papa ulif kia cuchul, haruma kini kepak uskara, anak kamu nak cumplir la justicia de Dios, lo que gobierno, lo que nik ahas, lo que pensai cah, mungkin ya tanak kamu nova, agar kacil kau nak cah, wika achi, wujah achi. Cada uno va la justicia. Chile. Tagatati shak simung mung trahota chil sim navilich. Amhon cumplir la justicia de Dios. Simung trahota tati sim navilich. Amhon cumplir la justicia de Dios. Simung trahota sin sinazipach. Hurkan kichah. Amhon cumplir la justicia de Dios. Lo que mon band cooking maketakite. Lo que mon band cooking mak los gobiernos. Lo que mon band cooking mak chalal. Atentim no cumplir porque atatakola la justicia de Dios. Para que la gente que se ha hecho un patrón, justicia en cierta forma. Pero con el cachica me cra, te pones un cam que se ha trend que sal guía chava. Monk pacnata wat. Si no ha chero con la que si, chan que ya me ni siquiera me tío así que pichaba. Mejor no justicia, pero la justicia de Dios, según dijo el apóstol Pablo. La justicia de Dios se obra en fe para fe. Entonces es las dos facetas de la fe. Atat naban cabra, cuando naban algo, naban en fe. Y cuando naban en fe, para fe. Porque la tierra es bendita. Cuando atenate kwikna, la tierra en kulba para rerba chakina chatek. Entonces, para que atana tikmas y na tikmas y na tikmas y na tikmas, carjan la bendita tierra. Porque si la tierra deja de producir alguna vez, atana va a maldecir la tierra nunca más. La tik. Si no hay cojo, que me chivamos ni tik tvio, van que más barat na lo. Sí, barat na lo. Pero no un quintal na tehonsman. Pero no que a chino. Dios es fiel, Dios es justo. Entonces, para que atetna va a producir, para que atetna va más. Hermano, el evangelio es efectivo, es poderoso, es real, es bendito evangelio. Es real. Kasi ang sabi ko wala, kanya akin may nagsala ka lang. O tsara, mong kutkita lang. Interesante. Tagatat, si mong nashtaban siya pa malawanghel, natsok Diyos, ikay ibon siya, tsikikis po, nakmong nakriyon Diyos, ni mong istuyaha Diyos, mong nanatek. Mong nanaban. Tama na, alam naman, Mektik truk sapsiel hagara sino que no van a desarrollar, no van a procesar, no van a habilitar a fe, no van a habilitar a personalidad. No para que el pastor se engorde, no para que el pastor se beneficie, no, sino para que todos van a conocer la justicia de Dios, lo que abnoruk inuya chava, Dios es justo. En kamsh kashkich kachia si pavta beina y begruk en Dios. Dios es justo, Dios es justicia. Munuya chavav chabar abnova. Las dos facetas de la fe. Entonces, ¿por qué Abel? Entonces, sabe que hay grupo creyente que me dice, Abel no va a representar a los creyentes que van a creer en Dios, aunque Kikamah. per lo skiban corruzi cor poder. Menu gasat qala. Eknum qiu pachr bhun si kovra. Kas kovra, mundkist kovra. Y Dios nos dio testimonio de que Abel supo creer a Dios. Ahora Enoch, mas otra obra distinta, mas otra obra de Dios. No hay que otra obra que va a ser si haru kagor ki la tkas la tat. No hay que otra obra que va a ser una har hagor ki la tat atkas la atkas mak la obra que nabaruk en Dios. King Tua, King Tuara, King Tzmaha, King, hermano, importante para el creyente que no va a obrar en fe. ¿Sí van a entender? Mejor si dan chol, han habpaknu, ya han cabrón, pero no, no. Claro que importante, a veces si espete el Señor Chuacabij, at casla, har testimonio ya, chican, tbachkaj, comanes bantra, enok. Entonces esta es la otra fase de la fe. Enoch mahoschol havachan asnar nau havachan hikmun mun besta porque har ur span ya testimonio de cuando Dios su camel Enoch en vivo escaja al cielo. Entonces que en manch que ni que creyente que me crea mahon sidan que chol takbe mahon sidan chol que ib takrad es que ya hago ofrenda no me quedo por la plataforma tele para televisión no ya con no ya con abuj no ya con si acarna bajo tat matar ni casen chavada han casen chavada cuando espete el Señor que truan transformar en vida truan elevar al cielo arrebatado llenará. Esa será la revelación de la salvación al final, en el tiempo final. La revelación. No la bajo más, hermano. Sin pedir al Señor que me crea, no la viga tat. Jóven y chava. ¿Me sacar allí tiempo? ¿O si la van a biombil si le la bajo tat? Tiene que ser, por eso el apóstol Pablo dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si vivimos para el Señor, somos. Y si morimos para el Señor, somos. Esa es la obra de la fe. Si nada, cualquier tiempo no van a fe. No van a obra, siempre nos van a contar, pero siempre tiene que ser en el reino o en el terreno que Dios no establecer. Van a opinar si dejaba ofrenda. Si Dios me echaba a ti a ofrenda, te ofrece. Si Dios me echaba a diez, mejor no van a objetar ni cuestionar. Que con el cabrón, hermano, en que van a cobrar en que culto. Y con el hermano, es que no está mandado, es que van a que ya es que días. Y que creían, están ganando. Nskin si pech pa mun kult ba. Sim pa kult i vir. Mun che ken yan dias, mun che ken no. Ata tiene que apartar a dias mi ofrenda como testimonio de que atet na van a amar a Dios. De que atet amhon destruir la imagen vieja para aparecer la imagen nueva. Consiste en predicar Guatemala que es man. Por ejemplo, cuando están allá a ofrenda, que está bien. Cuando están a campo a ofrenda en la iglesia, no van a purificar a ofrenda. Es decir, van a purificar a Pac. O descontaminar. Van a descontaminar a Pac. Mata mkatavra si mkatavra na tu apachos Dios no chapel rih no ya no. Sino que na yak na pach chpame la folí, chpame la ofrenda de Dios, como que Dios automáticamente lo kshkek pnaqatat nel santificado y korukush mun que esta. Pero si atat muna ofrenda muna muna Dios na yata maldita apachara shahrutika maldito lek. Mun que cualquier coge un pastor, pastor y coge pastor y que no es tu una aung si pa. Ana mo katesta, maltiw aung yari. Coge un pastor al taqira, siempre te tor comer, chivat siempre, chibal kmini kiruta. Tas y coge pastor chkan kar gya. Nal taqira shpoh un comerciante, y kabana negos que nesta. Suyal 250 mil dólares. Ah. Kami mahonchik, sirvachinu kamch, irvachinu kamch que tracha kami que me las pagra mun melonchik. Es que han perder. Lo que mono yat que quer swil, lo que mono yat from la obra, lo que mono sach tsrika. No inno sas kuma kerman, na satvar nach kichir ma. Karona pastor herman. Anen tel garateta ter miembro. Y si cara está estos días no ya esto no fueron anek tel garatar termina la tal cual y cara tras chayil anek tel garat hik sepa vihmak maldición mon no descontaminar mahon no va liberar mahon no bendecir a ofrenda. Entonces por qué quieren creyente cara porque mukfa y cuan mahon a fe cara vida hermanos que cómo compararán porque no es la casa de tchita chamri la taxin taxena. Nanik nakar ha kar nontskong na lasos de la mañan chpon la do la tar kar chbirwa chit umri khilna pia ta das chokh bente ein creyente ma kar abnon tkhbak shit nakhcha por khamas abnon actuar por fe khamas abnon procurar komal shuyar khargantil mon abnon procurar mon absanta khargantil mon absanta komal mon absanta kbanika ta atia chavir. Y eso en relación de cosas terrenales, pero en lo que valen las cosas terrenales también lo es en las cosas espirituales, porque lo que valen las cosas terrenales, por eso el evangelio es un misterio. ¿Cómo es posible que en las cosas terrenales no van efecto en las cosas espirituales? Es increíble el poder de Dios. Es increíble la soberanía de Dios. Lo que está en cosas materiales no va a reaccionar en la vida espiritual. Pero en cambio, si chat back. Rash khiyat trump na bein crash da lech na yakam kat kar bu munak shun ta banik munna mohon proceso porque es por la fe cuando hay una ofrenda cuando hay una tiempo cuando vamos a servir a Dios por la fe. ¿Y por qué tiene que ser fe? Porque tienen que van transferir o interferir a vida más la palabra de Dios. David que habremos impactado a Dios. Si me cojan a Cazar, por ejemplo, Dios ni la rey, como la Biblia, o ni se que está sacpach suya. Y me siento en el templo, era sin la ofrenda del tesoro. Ni a rey, para hermano, ni a rey, que está sacpach por mi biomil biom. En cambio, que me vino allá con el apuna allá de Dios, tampoco eso es justicia. Entonces, al evangelio hay un mahón alternativo, mahón cambio. Lo que no van a ver la Biblia, si me está banta, no que me lleva atrás a tu canapé y caras que 20, 40 años más. ¿Cuál es el testimonio? Es mi hijo de Taquibal. ¿Cuál es el testimonio? Es mi hijo de vecino. ¿Tú me estás en la? No me avivar, no me avivar, salá Dios hermano, murcum santa diablo, más na and diablo, trick shivna con murcum santa. Arumag murcum santa chinga. Porque el diablo no es eterno, el diablo dejará de ser ya. ¿Qué es en algún día? Tagashi arum mila benemigo ki kesen puers. Pero tamo que está porque amujon construir la nueva imagen. La nueva vida, la nueva creación que será revelado en el tiempo final. Nahayi bega ta iglesia, nahayi bega ta creyente. Usaro kayi manda que se forma templo. Ojalá que un preocupado en esta noche, en este día, en anechkaban. Anel no avanzar cambio chuan vida. Y que ni que creyendo esto, no, pero que han que han conferido el camino, honche. Que ya que tienes que estar hasta 100, hasta con ni que 1000, chin que ya chuan conferido. No, no avanzar. A proyectar hasta a lo más grande, a lo más mejor, no a lo peor. Sino que son parámetros, señales que dan los actos que nos van a creer. Porque de otra manera, hermano, esta oración si en cosas naturales. No, aún la oración del necio es abominación ante los ojos de Jehová. Necio es aquel que en casa es un necio, no van a orar. Es abominación chublahul. Y por eso un ul gana he arsla. A menos que chornak tal vez quien. Pero otra tzam, otra nukavach, otra cerebro, muna kot slash nakitzir. Entonces, chivo ba, habrá chaka, hermanos, va a repetir, chivach, sin fe. Mtabit con fe, ta si vishmun nakabnu. Sanin hijo, ah, yo tengo mucha fe, hermano. Entonces, obra entonces, y muchas obras. Sin fe, no en creer en Dios, sino que fe son las obras para que Dios nos va a revelar hoy y mañana sus poderes. Si es que te cama, ahora. Tijona para siempre. Como manejen Abel. ¿Qué te cambia? ¿Pachemos problema? Mejor ves que habrá, es que es no mejor. Ahora no van a continuar. Y si es que te cambia, Dios te va a arrebatar. Harne y Kokshinho. La fe. Mediante la fe. El poder de Dios, la fe. Si te cojo un cigarro, un caro, una bailarina para rendir la vida. Dios me lembra que me dice porque en que si me sa mana bandera, en que te pega, va a ver en que el Señor que me hagas más. Si va a tener una conducta impulsiva, si va a tener una conducta para el petabillual, ¿cómo haces Dios ahora? ¿Cómo haces Dios ahora? ¿Cómo haces someter a la fe de Dios, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios? Si cojo un cigarro en Aukin, que en verdad no truban conmover, Me la derramará van muchachos Dios habrá ahora. Na derramará vida. Na exponer a necesidad. Yo es la presencia de Dios. Aleluya. Oh Señor Jesús. The Ta'ich Trehabanik.